Bueno, y ahora vamos a escuchar también algo más sobre Argentina. Nuestro compañero Vicente Sito Lema está en estos días en Holanda y queremos saber cómo percibe desde Holanda, desde Europa, esta realidad que está pasando en Argentina, porque sabemos que está siguiéndola por radio, por los cables que mandamos nosotros de Resumen Latinoamericano, y queremos escucharte, Vicente, sobre cómo lo ves. Muchas veces decimos que la cultura es absolutamente simbólica. Si lo referimos y lo llevamos a este momento, ¿cómo negar que esa idea, al menos desde mí, se pone más firme todavía? Porque estoy hablando desde Holanda, el país de mi exilio. Y estoy hablando sobre una Argentina que, al menos en mi criterio, lo he dicho antes de iniciar este viaje a Holanda por cuestiones familiares, y lo repito, se convierte en lo más parecido que en mi vida he visto y sufrido en los límites de una dictadura militar. No necesito que nadie me diga, pero Vicente, no están los militares en el poder. Pero Vicente, la gente por mayoría exigua, pero mayoría eligió al gobierno. Hay aquí una legitimidad de origen. Yo diría, más que una legitimidad, hay una legalidad. Porque hay una profunda diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo legal remite a las formas de la ley. La legitimidad es cuando se pone en juego no las apariencias del asunto, de la cosa en sentido filosófico, sino su esencia. Y hay esencia de democracia en la manera del gobierno actual. El señor Macri es un demócrata, cumple un mandato democrático, porque pareciera olvidarse que las formas de la República son precisamente formas, pero la esencia de la democracia consiste en que los sectores más humildes de una población son los que realmente tienen el poder, gozan de la posibilidad de decidir las cuestiones públicas, porque otras formas de la república pueden darse, otras formas de gobierno no militar pueden darse, otras formas donde los sectores lleguen a acuerdos pueden darse, pero la esencia de la democracia es que la base de ese sistema de gobierno tiene un fin que no entra en disputa. No hay una democracia por la democracia. Insisto, la democracia se caracteriza, su esencia, su naturaleza, es que como método de gobierno, como instrumento, permite que los sectores más despojados de una sociedad, los sectores más humildes, los sectores más pobres, esa es la palabra. Los sectores más pobres, los que menos riqueza material y simbólica tienen en un país, sean los que deciden la cosa pública. Y si hay algo que no está decidiendo la cosa pública, son precisamente esos sectores populares. Estamos hablando lisa y llanamente de vida cotidiana, de la vida diaria, de la vida de todos los días. Y es aquí donde se juega cara o cruz la posible, la humilde felicidad de grandes sectores de la sociedad argentina y de la sociedad latinoamericana, en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana pasa por esas cosas que son tan cotidianas que a veces ni las vemos. Pasa por el agua, pasa por la comida, pasa por la luz, pasa por la ropa, pasa por la posibilidad de tener un peso para viajar, de una asistencia médica. Hablamos de las necesidades más elementales y profundas que permiten que el ser humano resista en una época y en un tiempo que de humanismo tiene poco y nada. Y si lo llevamos a estos días de gobierno, que en pocos días han demolido tanto de la posible felicidad cotidiana de la gente, que cada vez que ellos demuelen, luego se tardan años en poder equilibrar las cosas. Cualquiera se da cuenta, en una hora destruyo una casa, en una hora no construyo absolutamente nada, y con una decisión envidiable, con una unidad de fuerzas envidiable, porque el mal y el bien muchas veces son las dos caras de una misma moneda, como los mexicanos con su moneda de un lado el Dios y del otro lado la muerte, están actuando con una fortaleza que realmente desconcierta. No porque no supiéramos que eran capaces de producir tanto mal. Lo que no pudimos pensar era que lo iban a hacer con tanto odio, con tanto rencor. Pero que por qué también sale a flote, y sale a flote porque el odio de clases, el racismo de un sector grande de la sociedad argentina creció en estos últimos años al compás de ciertas medidas del gobierno anterior que realmente fueron positivos en lo simbólico y en lo material para el campo popular. Porque querer negar que en todos los campos, o querer afirmar que en todos los campos de la vida cotidiana, la gente más humilde no sintió algún beneficio, suena a brutalmente rencoroso, a brutalmente ciego. Y en el plano simbólico, los avances en el campo de los derechos humanos también tuvieron un reconocimiento, un avance. Y lo que nosotros quizás, y me incluyo, vimos como poco, para ciertos sectores de la sociedad argentina, para los que expresan el capital concentrado, el racismo acentuado, el odio contra lo popular acentuado, fue un exceso. Era insoportable para esos sectores lo que para nosotros y para la izquierda tradicional eran migajas, eran poco. Esas migajas, ese poco, fue para ellos insoportable. Fue la gota que desbordó el vaso de su propia capacidad de mentira, y se vieron desbordados de pronto por su propio odio, por su propio rencor, y sacaron a flote lo que son vehículos de la muerte, cultura tanática. No se les puede pedir amor, nunca lo han tenido hacia la vida, hacia la totalidad de la existencia, pero se maquillan con globos amarillos, con florcitas, con sendavisis y con muchas de esas cosas, se maquillan. Pero cuando tomaron el poder, ese odio que creció al ver que el otro, el humillado, el pobre de toda la historia, se sentaba frente a él en una mesa, podía mirarlo en los ojos sin sentirse humillado, sacó a flote, insisto, lo peor de un sistema de reproducción material de la existencia que, como enseña bien el viejo Marx, marca en definitiva la vida de las sociedades. Estamos en pleno capitalismo, la lucha de clases es absoluta, y cuando la clase del poder pierde algo, nace allí lo de racismo, lo de xenofobia, lo de machismo, todo ese mal que el capitalismo expresa con una potencia que desnuda, insisto, su naturaleza de muerte. A no engañarnos. Estamos ante el mundo tal como es. No hay migajas de la realidad. Está la realidad puesta en la mesa. Pero lo decíamos hace un rato en conversación privada con Carlos y con María. Las cosas históricamente, y los que tenemos una edad que nos permite traer la historia, se juegan

yo soy así. ¿Qué esperabas que sea si crecí en los 90? Actriz de Hollywood, dentista o cenicienta. La magia es la muerte y a las 12, si Dios quiere, ya no sienta. Dame algún motivo para ser más optimista. El ritmo mata la moral, bailando la muerte se ahuyenta. La herencia es lo de menos y la sangre es de cuarta. Las mejores madres son las que no tienen hijos. Las demás están cansadas, se merecen una siesta. De Rivera Boca con cualquier equipo, levanta la copa, saludando al palco, ocupando el campo, nunca está en el banco. El triunfo es el pase y el sponsor Coca. La bandera está loca, agita atrás del arco. La hinchada patriota, borda camiseta, canta teque teque, grita toca toca, caño y rebota, corre y la atrapa, apenas la toca, tiene la pelota, nadie se la saca, siempre encuentra el hueco, patea y emboca. No soy de este lugar, nací y me crié en el mar. Conozco el juego de la luna, las mareas no me hacen marear. Siempre me acuerdo del pueblo, me fui para que me escuchen más y para escuchar desde otro lado, otras formas de hablar. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo para mí. La gente no cambia, yo soy así. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo para mí. La gente no cambia, yo soy así. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro país que también está siendo hackeado, asediado desde hace mucho tiempo por la derecha latinoamericana e internacional. Me refiero a Venezuela. Ya comentamos a fin de año, en el último programa del año, comentábamos el efecto que ya estaba sufriendo esta derrota que sufrió el chavismo en las elecciones legislativas, pero también los primeros esbozos de reacción frente a eso, que en el mes, en lo que fue el mes de enero, se fueron concretando en acciones de calle por parte de el gobierno de Nicolás Maduro, en el planteo de una reforma económica urgente, un plan de emergencia económica, que como era de imaginar, fue desautorizado y frenada por la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene la gran mayoría. Sin embargo, el gobierno de Maduro, hay como dos países, ¿verdad? Un país paralelo al otro. Por un lado está el gobierno de la oposición centrado en la Asamblea Nacional, y por otro lado el gobierno nacional, que a pesar de estos frenos que se le pone, sigue tratando de avanzar en la consolidación del proceso. De hecho, frente a cada medida que la oposición plantea, por ejemplo, ahora se estaba hablando de que entregar las viviendas que todavía faltaba por entregar a los habitantes de Venezuela, construidas por el chavismo, entregarlas a empresas privadas. Bueno, esto provocó una salida masiva de la gente a protestar y a reclamar, que y el gobierno apoyándolas, por supuesto, de que esas viviendas fueron construidas para los habitantes de Venezuela, los habitantes más humildes, y que de ninguna manera van a ser entregadas. Por otro lado, también la reiteración de la política exterior chavista, planteando la integración de América Latina. Maduro lo planteó en la reunión de la CELAC, contradiciendo el discurso de los Macris de Venezuela, como Alup, el presidente de la Asamblea, que tiene todo un pensamiento vinculado a sumar relaciones cada vez más con los Estados Unidos, que es el país que está agrediendo a Venezuela. Pero además van por todo en el Congreso de la oposición, porque Capriles ha planteado que hay que adelantar la salida del gobierno de Maduro. ¿Por qué adelantar? Porque la primera posibilidad de hacer un intento de revocatoria del mandato de Maduro aparece recién después de mediados de año. Pero están estudiando también otros medios de reforma constitucional para intentar que sea antes de mediados de año próximo, perdón, de este año, que se intente la salida de Maduro. Bueno, por supuesto que habrá que ver también toda la reacción popular, y además si un revocatorio de ese tipo va a tener éxito o no. Pero lo cierto es que están jugando a muerte con todo. Ahora, esa reforma constitucional de la que vos hablas termina obligatoriamente en un revocatorio, en un referéndum. Claro. Ahí es donde tenemos que ver si Nicolás Maduro conserva el carisma sobre la población de Venezuela, porque hasta ahora lo que se ha perdido es una legislativa, es una derrota fea, pero donde ya el pueblo tenga que elegir entre un modelo y otro, claramente entre Nicolás Maduro y Capriles o el candidato que ponga la oposición, ahí sí que se juega la vida o la muerte. O sea, porque si hay algo que debería mirar el pueblo de Venezuela, es el espejo argentino, es ver lo que ha pasado aquí con este cambio, entre comillas, que también habla la oposición venezolana, habla del cambio, hay que cambiar, después cambian y te terminan armando lo que se está produciendo aquí y que comentábamos en la primera media hora, ¿verdad? Porque además en este tiempo también Maduro es al revés que Macri, o sea, Maduro en este tiempo, en este mes y medio, está tomando todo tipo de medidas para fortalecer la economía, para luchar contra la guerra económica, está fortaleciendo la industria pequeña, está fortaleciendo la pesca, está fortaleciendo los emprendimientos, digamos, de las comunas. Se está trabajando hasta en las ciudades verdes, que significa que cada persona en su ciudad tenga su propia verdura, sus propios vegetales, o sea, que se pueda tener una sustentación alimentaria. O sea, se está trabajando contra, digamos. Sí, pero la guerra económica continúa en todos sus aspectos, ¿verdad? Sí, el desabastecimiento, el empresario Lorenzo Mendoza colabora en eso, que es el dueño de La Polar, una de las empresas más importantes en lo que hace a alimentación. No casualidad que Lorenzo Mendoza se entrevistara en Estados Unidos en Davos con Macri, almorzaran con otra cantidad de rufianes de la economía internacional. Evidentemente van a seguir asediando y ahí habrá que ver la capacidad organizativa que tiene el pueblo de Venezuela para resistir un embate que, como vos decís, va a ser duro porque vienen por todo, digamos. Aquí ya se produjo. Ahora lo que hay aquí es resistencia en la Argentina. Pero allí hay una ofensiva muy alta contra un pueblo muy politizado. O sea, está partida en dos, Venezuela, está claro. Y habrá que ver si se va a un referéndum revocatorio, si realmente el pueblo no termina votando en contra de sí mismo. Digamos, que esto también suele pasar, ¿no? A mí me llama la atención que no han avanzado con la amnistía que querían para liberar todavía a Leopoldo López y otros delincuentes que están vinculados y acusados por la muerte de 43 personas y cientos de heridos en las marimbas de principios del 2014. Es raro que, porque decían que era la primera medida que querían que tome el legislativo, y esto hasta ahora lo han frenado. Sí, también es cierto que hay que decirlo, que al final no consiguieron la mayoría calificada porque tres diputados de indígenas que entraban por la oposición, al final no fueron autorizados por la Suprema Corte, por el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia venezolana. Pero de todas maneras yo creo que la oposición lo que está haciendo es la política de dejar hacer y que de alguna manera se vaya desgastando cada vez más el gobierno de Venezuela a partir de la pelea contra la guerra económica, que es lo que más está afectando incluso a la población chavista, como para llevarlos en el momento de la elección anterior a votar en contra de Nicolás Maduro. Esto es lo grave de todo esto. Por eso que creo que nunca como hoy el pueblo venezolano, si tiene que mirar algo, que miren hacia la Argentina, porque es la muestra de lo que les puede pasar doblemente, porque el revanchismo, si acá hay revanchismo, en Venezuela va a haber mucho más revanchismo, un revanchismo incluso que puede terminar con muertos, porque hay mucha gente en Venezuela ligada a la posición derechista que quiere matar a quienes lo frenaron durante todo este periodo que gobernó el chavismo. Bueno, ojalá avancemos por el lado del pueblo, ¿no?, en Venezuela, ojalá. Vamos a escuchar a un trovador chileno, Patricio Mans, en un tema Arriba en la Cordillera.